El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le remitiera el día 7 Tiemoko Sangare, presidente del Partido Africano por la Solidaridad y Justicia de Malí, con motivo del 53º aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. La misiva señala como sigue. Las relevantes hazañas acumuladas durante decenios por Su Excelencia Kim Jong-il en la dirección sobre el Partido del Trabajo de Corea sirven de eterna fuerza motriz que estimula e impulsa con dinamismo la causa socialista del pueblo coreano. Aprovecho esta oportunidad para formular votos por la buena salud de usted y mayores éxitos en sus trabajos responsables.